Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Juanca y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, les comparto, amigos, que este feriado pasado, obviamente lo tomamos como días de descanso al año, los esperamos mucho, y los utilizamos para recargar energía y poder realizar actividades que no se pueden hacer habitualmente por las obligaciones laborales que todos tenemos. Con el final de este largo feriado y la vuelta al trabajo, el primer reto es retomar las actividades habituales, que se nos cuesta un poquito volver a adaptarnos a nuestra rutina diaria. Si quieres regresar a esta rutina con calma después de este largo feriado, te voy a compartir, amigos, unos consejos que pueden ayudarte. El comer saludable como número uno te ayudaría a sentir mejor y ayudaría de que la vuelta a la normalidad en nuestras actividades diarias sea totalmente tolerable. Visualízate con mucho optimismo. Ten en tu mente la serenidad y enfócate en los aspectos positivos del regreso. Concéntrate también y enfoca tu mente en las cosas que debes hacer para esta semana. Si tú puedes, si tienes el tiempo, adelanta alguna de ellas. Esto evitará que te llenes de muchas tareas. Así que con esta muy buena recomendación, amigos, les doy la más cordial bienvenida acá a esta estación en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su mejor programa, hablando de temas de prevención en salud, Hablemos de Salud. Ricky, buenas tardes, un clima normal, tranquilo, no nos ha llovido, hace bastante viento, tranquilo. Bienvenido, Ricky, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias por esa alegría de recibirnos. Bien. Realmente el clima tranquilo, la gente está muy bien. Le digo, como siempre, he venido en la Ecovía y todo tranquilo, la gente alegre. ¿Cómo está este transporte público, Ricky? ¿Está saturado? ¿Está tranquilo? Esta hora, como le digo, es tranquilo. No hay donde sentarse, pero va tranquilamente. No es como en las mañanas. Coger la Ecovía en las mañanas sí es fatal. Ahí sí uno tiene que pegar la cara contra el vidrio. De las puertas. Y cuidarse de los objetos personales, porque los amigos de Logen están por ahí, Ricky, trabajando, sí, como dicen. Claro, y le cuento que tienen algún santito que también rezan y se encomiendan. ¿Ah, sí? Para que los puedan hacer. No recuerdo, en la próxima le traigo el dato. Es en Guayaquil. En Guayaquil, a la bajadita del cerro Santa Ana. Santa Ana, así es. Ahí hay una iglesia. Ah, caramba. Entonces, todas las mañanas van allá los amigos de Logen a rezarle para que el día les vaya bien. Dato interesante. Le voy a traer eso y capaz que converso con alguno en Guayaquil vía telefónico y lo traemos para que nos cuente cómo es este sistema. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Así es que no se olviden de nuestras redes sociales, amigos, para que ustedes puedan comunicarse. Si alguien está en su casa enfermo, necesita pues hacerse atención en los centros de salud o en los hospitales del Ministerio de Salud, simplemente tiene que llamar. ¿Cuál es el número, Juan Carlos? Por supuesto, al 171, opción 1. De forma inmediata nos asignan un turno en el centro de salud más cercano a nuestro domicilio. Así que, amigos, no lo dude, no piense dos veces. Es un sistema totalmente gratuito y con profesionales especializados en todas las áreas. Así que, amigos, al 171, opción 1, de forma inmediata tomamos este turno. Y de esta manera, dándoles la más cordial bienvenida, amigos, al programa Hablemos de Salud, iniciamos con una buena canción. Eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos. Pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Tell me. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, y de esta manera genial iniciamos el programa esta tarde aquí en Hablemos de Salud. Para quienes ya están en la sintonía con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 en amplitud modulada y por supuesto en la web 2.0, les comparto el tema de la tarde de hoy. Vamos a dialogar sobre el esquema básico de vacunación y algunas campañas que está desarrollando el Distrito 17D03. Para desarrollar el tema, damos la más cordial bienvenida. Estamos con el doctor Orlando Toscano, quien pertenece a este distrito, al 17D03, Condado Acalacalí. Estimado doctor, bienvenido al programa Hablemos de Salud. Qué gusto el tenerlo acá con nosotros. Viene de una distancia lejana, pero qué bueno. Como decíamos, ¿no? Viene usted, doctor, con este calorcito del sector. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Ricardo. Mi nombre es Orlando Toscano, soy médico epidemiólogo del Distrito 17D03, que va desde Condado Acalacalí. Le hablábamos con Juan Carlos. El límite sur del distrito ocupa la calle Vaca de Castro, para tener una idea, y se extiende hacia el norte hasta Calacalí, el límite con Nanegalito, incluyendo la parroquia de Nono, incluyendo la parroquia del sector de San José de Minas, Cuéllaro, Peruch y todo el sector. ¿Qué centros de salud, doctor, tenemos por este sector? Tenemos un centro de salud, tengo entendido que también hay un hospital básico que podemos acceder. Bueno, la atención primaria, el nivel primario de salud, el nivel primario que tiene el Ministerio de Salud en el sector, está, en nuestro caso, dividido para 23 unidades operativas. Estas 23 unidades operativas se las puede clasificar en tres subtipos, vamos a decir, tipo A, tipo B y tipo C. Las tipo C son las que son más grandecitas, que tienen laboratorio, que tienen ecografía, claro, especialistas en ginecología, pediatría, odontología, rehabilitación, y generalmente van como que son las más conocidas, ¿no es cierto? En este caso es un sector del Comité del Pueblo, tenemos una unidad tipo C, y en San Antonio de Pichincha también tenemos una unidad tipo C. La unidad tipo B es en Cotocollao, en la Feria Libre de la Ofelia, tal vez la conocen. Y las restantes 19 unidades, perdón, 20 unidades son tipo A, incluyendo una unidad especializada que queda en Pomaski y otra unidad también especializada que queda en Carcelé. Y todas estas unidades tipo A tienen medicamentos básicos, no tienen laboratorio, sin embargo hay médicos generales, enfermería, odontología. La forma de atención, doctor, es de la misma manera. Debemos sí, marcar el claro 171, sí, opción 1. Así es, el 171 le va a dar la posibilidad de acceder al centro médico tipo A, B o C, que le quede más cercano. Uh-huh. Buena recomendación, amigos oyentes, Ricardo, así que debemos comunicarnos a este número telefónico gratuito, es una línea gratuita, amigos, para que ustedes no tengan ningún inconveniente y ningún pretexto para poner en pie a nuestra salud. No descuidarnos, doctor, esa es la recomendación fundamental. Así es, Juan Carlos, así es que entremos en nuestro tema principal, es de las vacunas en esta tarde, Juan Carlos. Así es que enterémonos de algo de esto. Los beneficios de las vacunas: salva vidas cada año, ayuda a combatir enfermedades, haciendo posible su control, eliminación y hasta incluso su erradicación. Vacunarse es un acto de solidaridad, te protege a ti y nos protege a todos. La vacunación es importante a lo largo de toda la vida, no acaba en la infancia. La vacunación salva vidas cada año. Vacunarse es un acto de solidaridad, te protege a ti y nos protege a todos. Proporciona beneficios sociales y económicos. Es un derecho de los ciudadanos. Forma parte de un estilo de vida saludable. Es importante recibir todas las vacunas que le correspondan según su edad y calendario de vacunación. Las enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación pueden ser muy graves e incluso mortales en algunos casos. Así es que aprovecha cualquier visita al centro de salud para comprobar si estás bien vacunado. Así es que es una recomendación, Juan Carlos, cuando uno vaya a algún centro de salud, que los médicos le digan, está bien vacunado. Así es, Ricardo, y estimado doctor Orlando, mucha de la población todavía no tiene esta información certera de cómo acudir, ¿no? No sabemos todavía ni siquiera la dirección del lugar, no sabemos si existe algún centro de salud cercano, existen muchas interrogantes. Mucha de esta población también no tienen el acceso a la web 2.0, a la internet, como la gran mayoría. Hay un 68% de la población que ya tenemos este acceso, pero hay este porcentaje, doctor, que todavía no sabe cómo hacerlo. Y peor aún, sabe de este esquema básico de vacunaciones. ¿Cómo funciona este tema? ¿Cómo podemos hacer la invitación a que la población que todavía no tiene conocimiento, incluso puede estar ya embarazada o tal vez su hijo ya dio luz, pero aún no tienen estas vacunas, doctor? ¿Cómo invitamos? ¿Cómo hacemos? El Ministerio de Salud tiene 19 vacunas, 19, digamos, instrumentos para combatir enfermedades que llamemos inmunoprevenibles, prevenibles a través de la vacuna. Podríamos nosotros dividir estas 19 vacunas de acuerdo a las edades. Para pensar, hay un grupo de vacunas que se darán a menores de un año, otro entre los 12 y 23 meses, otro entre los 2 y 3 años, hasta los 5 años, hasta los 9 años, a los 9 años, en mayores de 15 años, a las personas de riesgo. Para tener un poquito más claro, vamos a pensar en menores de un año, ¿verdad? Sí, es lo que iba a decirle, doctor. ¿Cuáles son las primeras vacunas que se ponen, por ejemplo, al niño recién nacido y en cuántas horas? Ya, en las primeras 24 horas, el niño recién nacido debe recibir vacuna hepatitis B. Esto le previene de, pues obviamente, que adquiera en el futuro este virus que dañe su hígado y le predisponga a un cáncer de hígado. Entonces, esa es una muy buena opción que tiene el sistema de salud ecuatoriano para vacunar hepatitis B y previene por este mecanismo la hepatitis para que el niño siga creciendo con normalidad, digamos. Hay otra vacuna que le pueden poner en los primeros días y es la BCG, bacilo Calmette-Guérin. Este bacilo es una vacuna que se le pone a los niños para prevenir la meningitis tuberculosa. Ya. Esto tiene que ver, el pinchacito que se le hace casi muy superficial en el hombro derecho del niño en los primeros días de nacido. Y entonces esto le preserva al niño de que tenga en el futuro una meningitis tuberculosa. Habrá, después ya vamos a hablar de los refuerzos de las vacunas, pero es el objetivo de esta vacuna que le ponen en el hombro derecho, en la piel del hombro derecho. Hay otras vacunas, por ejemplo, la triple que le llamábamos, ¿no es cierto? Difteria, pertussis, tétanos, la DPT. Entonces, la difteria, pues, enfermedad que hace algunos años desgraciadamente hubo un caso en nuestro sector de Sumbawa. Esta difteria tiene que ver con un daño a nivel de las vías respiratorias superiores, produce unas membranas, membrana que tapona las vías respiratorias y además produce una toxina que infecta de manera muy severa al niño. La pertussis, ¿no es cierto? El siguiente componente de la pertussis para la tosferina. Ustedes habrán oído niñitos que tosen y no dejan de toser y empiezan a ponerse azulitos y empiezan a vomitar y no pueden comer y entonces la mamita obviamente se asusta, lo lleva al hospital y ahí tienen mecanismos de laboratorio para definir si esta afección respiratoria se trata pues de un bacilo pertussis, ¿no es cierto? En el caso de la tosferina. Y la T de tétanos, ya hay pocos casos, pero todavía desgraciadamente existen casos en el Ecuador de tétanos, pero esta vacuna DPT, la triple, es la que ayuda a que evitemos la difteria, pertussis, la tosferina y la T de tétanos, ¿verdad? Hay otra vacuna que se le pone la pentavalente, en la que se incluye esta triple, pero va añadida de el Haemophilus influenza y neumococo. neumococo, ¿verdad? Entonces, estas producen, en el caso del hemófilos, una situación muy especial, igual a nivel de vías respiratorias, que puede tener relación con mucha frecuencia, y producir espasmos a nivel de las vías respiratorias, y el niñito empieza como a silbar. Y en el caso de el neumococo, pues esto es una bacteria especial que afecta severamente a los pulmones, ¿no? Uh-huh. Esto en el primer año se ponen 3 dosis, 2 meses, 4 meses, 6 meses. Estas son las vacunas que podemos nosotros poner en el primer año. Pero también hay algunas ocasiones en que necesitamos poner la vacuna de influenza. Correcto. Ponemos la vacuna de la influenza, entonces esta tiene que ver que se ponga en 2 ocasiones, son en 2 dosis, ¿cierto? Es decir, primer año, hepatitis B, BCG, tuberculosis, la pentavalente, que hoy ya incluye la triple, en 3 dosis, además la vacuna de influenza, para hablar de la vacuna del primer año. Uh-huh. Correcto. Son muchas vacunas, son muchos datos, doctor. ¿Cómo funciona el momento de que nos acercamos a la cita médica y de pronto la mamita se pone a escucharle, doctor, y dice, bueno, capté de pronto 1 o 2? ¿Hay un carnet? ¿Existe algún documento donde vamos registrando si ya tenemos o no tenemos puestas las vacunitas? Así es. A partir de que nace el niño, tiene pues su carnet muy, muy bien elaborado y de manera didáctica, que incluye las fechas en que ha sido vacunado el niñito. Este carnet tiene muchas funciones. Le sirve de referencia a la mamita para que sepa cuándo le toca la siguiente dosis, porque le anotan a lápiz en la siguiente dosis que le tocaría. Y también para el personal de salud, cuando va a hacer lo que nosotros llamamos los monitoreos rápidos de cobertura o los barridos documentados. El Ministerio de Salud tiene una estrategia muy especial para hacer estas revisiones. Consisten en ir a los establecimientos de salud, ir a los donde nosotros llamamos población cautiva, para llamarlo de alguna manera, no es que estén prisioneros ni mucho menos, pero es una población que está como fija. Correcto. Por ejemplo, las personas que están en los centros de desarrollo infantil, por ¿no cierto? El MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene también otros centros que se llaman CNH, Creciendo con Nuestros Hijos. Estas son las poblaciones como fijas. Además, nosotros hacemos la visita casa a casa, y también hacemos por microconcentración, la llamamos así, cuando juntamos un gran número de pacientes, e invitamos, y entonces logramos que haya una concentración bastante interesante para que los niños, para revisar carnés, por ejemplo. O sea que, por decirle, el comité barrial, ajá, reúne a los niños en la casa barrial y ustedes van ahí a vacunarse, a prestar sus servicios. Así es de muchísima ayuda. A todos conviene, porque los comités barriales, los líderes barriales han conseguido, y eso ha dado mucho resultado, que, por ejemplo, los días domingos, los días sábados, a cierta hora del día, se organizan las mamitas o los papitos y van, o los tutores, van con los niños al sitio de concentración, y entonces tienen a mano su carnet, se hace una revisión de los carnets. Y no solamente se ponen las vacunas, vamos a pensar, hay momentos en que se hacen campañas de influenza para vacunas contra influenza, o campañas de vacunas contra sarampión, pero también aprovechamos nosotros para poner al día, le llamamos así, para poner al día todas las vacunas que le corresponden al bebito. Entonces este carnet tiene esa función. Le sirve a la mamita, sabe cuándo le toca, le sirve como un certificado, digámoslo así. No es exactamente que le permita algo, pero le sirve para que todo el mundo sepa, todos los profesionales de salud sepa si está yendo bien en sus dosis. Doctor, ¿qué pasa de pronto si la mamita, por falta de tiempo, su tutor o quien le acompaña, se olvidaron de vacunar al niño cuando le tocaba cierta dosis? ¿Qué tiene que hacer ahí la madre, porque no tiene ciertas vacunas? En algunos centros de salud se lleva algunos registros del niño. Está desarrollándose un sistema informático para tener registrado. Sin embargo, todavía está desarrollándose. Correcto. Lo más adecuado es que el niño preserve ese carnet. Generalmente las mamitas sí tienen una referencia de la vacuna, porque unas se ponen en el hombro derecho superficiales. Perfecto. Otras se pueden poner en el sector de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Y saben cuántas veces le puso, qué sé yo, le puso dos veces, tres veces, alguna referencia tienen las mamitas. Doctor, ¿cuál es esa vacuna que a uno le queda grabada por toda la vida? O sea, porque alguna vez en la escuela me pusieron y hasta ahora tengo, o sea, ¿cuál es ese tipo de vacuna? Así es, en el hombro derecho, ¿no? Ya. En el hombro derecho, acordémonos de la viruela. Ya. En el hombro derecho, si usted se fija, en el hombro derecho tiene una cicatriz. Esta viruela tiene una historia muy interesante, porque fue de las primeras vacunas que se elaboraron, ¿no es cierto? El que descubrió, que inventó, digamos, esta vacuna, pues se dio cuenta que inyectando cierto líquido de las vacas a los niños hace muchos años, cuando había la viruela, claro, porque la viruela afectaba sobre todo a la piel, pero también afectaba a los ojos, a las córneas, y muchas personas que tenían viruela quedaban ciegas, porque la córnea quedaba dañada. Entonces, este señor Heiner, se llama, vio que, y era costumbre de su época, que los médicos, algunas personas, sacaban extracto de estos líquidos que había en la piel y ponían a los niños, a otros niños de esta enfermedad, y entonces con eso no se curaban, pero todavía les daba como un poquito menos fuerte, para llamar así. Pero este señor vio que cogiendo de las vesículas que les daban a las vacas, ¿cierto? Sí. Y por eso se llaman vacuna. Ah, ¿ya? ¿No es cierto? Por eso es que el nombre viene vacuna, el líquido de la vacuna. Qué interesante. ¿No es cierto? Líquido vacuno, viene de la vaca. Entonces, por eso le dio el nombre para que, inyectando este líquido, ya fueron dosificando, fueron cuantificando, vieron cómo iba respondiendo mejor, y se dio cuenta que purificando este líquido, sometiéndolo a ciertos procesos, iba mejorando su acción, de tal manera que pasó el tiempo, y que hacían en nuestros momentos de vacunas, estamos hablando más o menos hasta los años 90, qué sé yo, había la vacunación esta para la viruela de manera especial. Entonces nos ponían ese líquido y nos hacían pinchacitos muy superficiales, con una aguja que tenía una especie de ganchos. O sea, no era como la inyección que ahora no pone, sino el líquido así mojaban y como picaban. Sí. Entonces eso es hace que entre el contacto, nosotros le llamamos los antígenos, con nuestro cuerpo. Esa condición hace que nosotros elaboremos anticuerpos. Estos anticuerpos necesitan cierto tiempito para tener un nivel óptimo en nuestro cuerpo. Vamos a pensar que hoy me contagio de un virus cualquiera, y entonces mi organismo desarrolla, un plazo de 5 días, 10 días, 15 días, a través de unas sustancias de proteínas, elabora ciertos anticuerpos para esas enfermedades, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que nosotros respondamos de manera adecuada, aunque la mamita se nos olvide. Nosotros desarrollamos ciertos anticuerpos, y deben pasar ciertos momentos, cierto tiempito, para que nos vuelvan a dar otra dosis, para que volvamos a elaborar más anticuerpos. Y la tercera dosis nos garantiza que nosotros tengamos un nivel de anticuerpos, todavía no es el óptimo, porque necesitamos, en algunos casos, que haya como refuerzos, que haya un refuerzo. Correcto. Esto es lo que nos pasa con la vacuna, la DPT, la pentavalente, la DPT especialmente, que se pone el refuerzo al año 6 meses, es decir, al año de la última dosis, si es que hemos tenido las vacunas regulares, 2, 4, 6 meses del primer año, y el refuerzo al año y medio, al año y medio de edad, ¿verdad? Ese es el fundamento. Y con el refuerzo, pues decía, queda una población, los niños quedan muy bien cubiertos, pero es muy interesante saber que si el 95% de la población, si el 95% de la población está vacunada adecuadamente, eso hace que haya un efecto que nosotros les llamamos efecto de rebaño. Y esto es lo que nos ha podido, de alguna manera, se entiende, ayudar a que los virus que han venido por migraciones en estos últimos años no circulen de manera autóctona. Hace unos meses hubo algún caso en el sector del norte, vamos a pensar. Este virus, sarampión, este virus circuló, pero no era propio, era de personas que emigraron. Correcto. ¿No es cierto? Pero no ingresó como de manera autóctona a nuestras personas que ya estaban vacunadas. Es decir, las personas, los niños, los quienes estuvieron, no se infectaron porque ya estaban vacunados, ¿no? Ya se circulaba entre ellos, pero no se infectaron, no transmitían. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se prolonga. No tiene en dónde habitar el virus. Eso es lo que nosotros procuramos, especialmente en esta, ponernos al día en estas vacunas de difteria, de pertusis, de tétanos. Pero ahora estamos empeñados especialmente en estos meses en difteria, sarampión y polio. Antes de ingresar con este tema, estimado doctor, la pregunta de una oyente, ellos tienen todavía el temor de los efectos adversos, dicen que existen muchas de estas vacunas. ¿Hay que tener temor a esto o en verdad es un mito? Como le decía, lo que nos se nos es administrado en la vacuna es una sustancia que no es propia de nuestro cuerpo. Y entonces por eso es que nosotros reaccionamos ante eso. Reaccionamos formando anticuerpos. Esto tiene un efecto en nuestro sistema, en nuestro metabolismo, ¿no es cierto? A veces algunas personas desarrollamos un poquito de fiebre, desarrollamos un poquito de inflamación en el sector. El dolor es producto de esa inflamación. Pero pensemos que esta inflamación, ¿en qué consiste? Ingresa una sustancia extraña en mi hombro derecho, para seguir en la misma idea, y entonces todos mis glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, todo lo que tiene en la sangre, lo que puede, me puede defender, acude a ese sector. Correcto. Por eso me inflama. Entonces esa inflamación no es que le está haciendo daño, ¿no es cierto? Estoy inyectando, ya sé que ese no es un organismo, no es mío, no es propio, ¿no es cierto? Pero está ingresando un organismo extraño a mi cuerpo, y entonces mi cuerpo está reaccionando y enviando todos los soldaditos acá, a mi hombro derecho, a acabar con este bicho que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llegan? Pues a través de la sangre, de los líquidos que tiene el cuerpo, y estos desarrollan, identifican al microorganismo que está haciendo daño, queriendo hacer daño, obviamente, y que obviamente está dosificado para no enfermar, desde luego, pero sin embargo hace que nuestros soldaditos, para pensar así, elaboren sus armas, las armas precisas para acabar. Doctor Ricardo, me siento en clases. Estoy aprendiendo y estamos aprendiendo mucho, el doctor. Nos tocó prácticamente un catedrático esta tarde. Por supuesto. Nos explica de la manera más didáctica. ¿No? Y Juan Carlos, sobre todo a usted, mamita, a usted, señor, que nos está escuchando. Realmente estamos aprendiendo muchas cosas. Gracias, doctor, por habernos aceptado al programa Hablemos de Salud, que lo transmitimos los lunes en vivo por Radio Casa de la Cultura. Juan Carlos. Así es, Ricardo, y amigos oyentes, para quienes se enlazan al momento en la sintonía con nosotros, estamos dialogando sobre el esquema básico de vacunación aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos rapidísimo de un corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Hola! Les invitamos a la grandiosa ¡Guarmite! ¿Pero qué es eso de la guarmite? Son historias cortas contadas en el mágico lenguaje del circo, a través de malabares, danza aérea, acrobacia, clown, trapecio, hula y tela. Muestra personajes femeninos que expresan su proceso de vida, sus experiencias del ser mujer y una mirada reflexiva de la sociedad en la que están insertas. ¿Y dónde va a ser la Guarmite? En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el viernes 31 de mayo a las 19:30. ¡Los esperamos! La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Manta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán, celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999-774049. Busca más información en las redes sociales como Mago Miguelito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Un boletín de prensa que nos llegó de Larsa, si es que dice lo siguiente. Alimentos en CETA de Quito. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA brindó en Quito una capacitación sobre prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos a los usuarios del centro especializado en el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas CETAD, entidad perteneciente al Ministerio de Salud Pública. El CETAD es un establecimiento de salud público que presta servicios especializados destinados al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, inclusión e integración social a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. La capacitación de ARSA va enmarcada dentro de las actividades del CETAD, enfocadas a la reinserción laboral que brinda a los usuarios habilidades técnicas en el proceso de búsqueda de empleo, organización de su proceso de reinserción social y en la motivación de participación en talleres internos o externos acorde a su perfil ocupacional. Los participantes pudieron conocer en esta capacitación la importancia de la higiene personal y del establecimiento al momento de la manipulación de alimentos, las temperaturas de congelación de la materia prima, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, el correcto lavado de manos y las prohibiciones durante todo el proceso de manipulación de los alimentos. Los asistentes se mostraron satisfechos con la información socializada por los técnicos de ARSA y la piensan proyectar en la construcción de su microemprendimiento sustentable. Bien, y también creo que tenemos, Juan Carlos, preguntas con la ciudadanía. Estuvimos por diferentes calles de Quito y lo vamos a hacer. Doctor, la señora Jailé García, desde Santo Domingo, le pregunta: ¿cuántas vacunas necesita mi hijo durante los primeros 6 años de vida? ¿Cuántas vacunas necesita mi hijo durante los primeros 6 años de vida? Ok. Muy bien. Esto me permite hacer algunas precisiones. Mire, el primer año habíamos indicado que se pone la vacuna hepatitis B, la BCG, la vacuna de la pentavalente, que incluye la difteria, pertusis, tétanos, hemófilus, neumococo, que se pone en tres dosis, 2, 4 y 6 meses. También se pone la vacuna rotavirus, se pone 2 dosis. Las vacunas para influenza, que se ponen 2 dosis. Entonces, hasta ahora, vamos a pensar, BCG, hepatitis B, rotavirus, la pentavalente, pues 5 vacunas, la influenza, ¿verdad? Esto tiene que hacerse un refuerzo en el segundo año de vida, entre los 12 y 23 meses, pero además a los 12 meses se administra la vacuna para sarampión, rubiola y parotiditis y paperas. Esta se hace un refuerzo a los 18 meses, al año y medio. Se pone otra vacuna, la fiebre amarilla, se pone una sola dosis apenas cumpla los 12 meses. También se pone la vacuna para varicela a los 15 meses, 3 meses después del año. Hay otras vacunas que se ponen de manera estacional, el tema de la influenza. Y a los 5 años hay unos refuerzos que se hacen tanto de la triple cuanto de la vacuna para poliomielitis. Doctor, en otra de las preguntas, desde las calles de Quito, el señor Víctor Pizanán del barrio Solanda tiene su inquietud. Estoy con gripe. ¿Qué hago para no contagiar a mi familia? ¿Cuáles serían los métodos para no contagiar a mis compañeros de trabajo? Okay. Muy bien. Igual, esto nos está permitiendo hacer precisiones muy exactas, ¿verdad? La influenza que nosotros la hemos tomado en el Ministerio de Salud para un trabajo de manera estacional. El trabajo este con influenza, primero debemos tener claro que hay algunos tipos de influenza. De tipo A, tipo B, ¿no es cierto? Y además tiene unas letritas H1, N1, H2 y toda una lista de H's y una lista de N's. Pero la que nos está afectando, igual de la B, ¿no es cierto? La que nos está afectando de manera estacional y la que suele provocar epidemias, llamemos así, epidemias son la H1N1, la influenza tipo B, la influenza H3N2, ¿no es cierto? AH3N2. Sobre estas influencias de manera estacional se elaboran vacunas que suelen administrarse generalmente una vez al año, generalmente. Si vemos que hay un incremento especial de casos, entonces necesitamos hacer otro tipo de acciones. Pero estas son vacunas estacionales. Ahora, si tuve la influenza, en general esta vacuna está de manera endémica, está en el ambiente, y entonces lo que se hace es vacunar a las personas que están en riesgo. ¿Cuáles son las personas que están en riesgo? Especialmente los menores de 5 años, las embarazadas, las personas que tienen enfermedades crónicas especiales, como por ejemplo hipertensión, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo asma, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, problemas cardíacos, ¿verdad? De las personas que están en riesgo. Entonces, este tipo de... y los mayores de 65 años también, y las embarazadas. Este tipo de personas están en riesgo y son las que el Ministerio de Salud, en las cuales el Ministerio de Salud enfoca la vacunación en casos en este tipo de enfermedades como es la influenza de manera estacional. ¿Sí? Bien, otra pregunta. La señora Dayana Bracho le pregunta desde el barrio La Pulida. Esto está ubicado en el norte de la ciudad, doctor. Sí, conozco. ¿Son peligrosos los efectos secundarios de las vacunas para los niños? Muy bien. No son peligrosos. A nivel mundial tiene que pasar un proceso muy especial este tema de administrar biológicos. Tiene que pasar un proceso de años. No es un proceso que se hace de manera ligera y tiene que ser aprobadas de manera muy específica por organizaciones internacionales. Lo que se hace entonces, primero, un control de calidad a nivel internacional para poder elaborar los biológicos, transportar los biológicos, conservar los biológicos, hacer las compras y la distribución de los biológicos. Entonces hay una serie de normativas que deben cumplirse, so pena de cuestiones muy fuertes, no solamente económicas, administrativas, sino otro tipo de sanciones. Tienen que cumplirse muy específicamente. Esto lo controla a nivel internacional la OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿No es cierto? Hay una serie de instituciones de nivel internacional que controlan las vacunas. De tal manera que, aunque está previsto que si usted le pone un organismo que entra a su cuerpo y su cuerpo reacciona mediante la fiebre, mediante la inflamación, mediante un poquito de malestar, esto no tenga que afectar su vida diaria. Ese es el objetivo de poner un organismo en su cuerpo, ¿no? no se pone una sustancia que vaya a hacer daño o a manera de experimento. Eso es totalmente antiético de todos, ¿no es cierto? Entonces, no hay que tenerle ese temor exagerado. O sea, sí, desde luego, el primer día que uno puede vacunarse, a lo mejor hace alguna molestia, pero eso está como presupuesto y debe controlarse. Claro que sí, claro que sí. Entonces no afecta a la salud, sino que el cuerpo está reaccionando y fruto de esa reacción es lo que hay alguna molestia, ¿no? Bastante claro, doctor. Antes de irnos a nuestro próximo segmento desde el consultorio, recalcar este punto. Muchos decimos que las vacunas en el centro de salud solamente se las imparte a los chiquitos de la casa. También están abiertos para nuestros grupos vulnerables, nuestros grupos prioritarios, que son adultos mayores y demás. Así es. En este caso, nosotros tenemos ya de manera especial ya identificados, vamos a pensar en los menores de 5 años, las embarazadas, las personas mayores de 65 años, las personas que tienen discapacidad, ¿cierto? Las personas que tienen problemas crónicos especiales que habíamos indicado a propósito de la vacuna para influenza, ¿no es cierto? Las personas con asma, con hipertensión no controlada o controlada, problemas cardíacos que necesitan cuidarse de manera especial. Bien, entonces vamos con el próximo segmento. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Estuvimos en el Centro de Salud de Guamaní. Desde que nacen los niños deben recibir las vacunas porque estas los van a proteger de diversas enfermedades, expresó Yoseira Castro, enfermera responsable de la consulta externa del Centro de Salud de Guamaní del Ministerio de Salud Pública, quien recomienda a los padres que estén alerta desde que el niño nace para que cumplan con el esquema de vacunación. La primera vacuna se le aplica dentro de las primeras 24 horas al niño recién nacido. Es la vacuna BCG que lo protege de la tuberculosis y la vacuna contra la hepatitis B que le protege del cáncer del hígado, agrega la enfermera. Aquí en el Centro de Salud le colocamos dentro de las primeras 24 horas a los niños que nacen la vacunita de la BCG que le protege de la tuberculosis meningia y la vacunita de la hepatitis B pediátrica que le protege del cáncer del hígado a los bebés recién nacidos. Las otras vacunas que le ponen durante el año, ¿cuáles son? A los 2 meses ya comienza su esquema regular de vacunación. Ahí reciben lo que es la rotavirus, que le previene lo que son las enfermedades diarreicas por rotavirus. El neumococo le previene los problemas respiratorios, especialmente neumonía, ¿sí? La vacuna de la IPV fraccionada, que es la misma poliomielítica, y la vacunita de la pentavalente que le protege de 5 enfermedades, que son la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B y virus de influenza. Estas mismas vacunas las recibe cuando tiene 4 meses, al igual que cuando tiene 6 meses, a excepción del rotavirus, que solamente son 2 dosis. Nuevamente recibe vacuna al año, que el año recibe fiebre amarilla y sarampión, rubéola y papera, su primera dosis. Esta es la vacunación para los niños de un año. ¿La vacuna tiene efectos secundarios en los niños que viven en el centro de salud? La mayoría no le da reacción realmente, pero hay una vacunita que es la pentavalente, sí le da alguna reacción a los niños, le causa un poquito de inflamación en la pierna, dolor, los niños se ponen un poco irritables, pero siempre se les explica a las mamitas lo que tienen que hacer para contrarrestar todos esos efectos secundarios. ¿Para qué sirve el carnet que ustedes les entregan a las mamitas que vienen a vacunar a sus niños? Ya, con este carnet nosotros lo que hacemos es registrar cada vacuna, ¿sí? Y con el fin de que la mamita tenga el certificado de la vacunación de su bebé, de igual manera se les anota su próxima cita de vacunación. Las vacunas son uno de los principales logros del Ministerio de Salud Pública, porque han reducido y han eliminado muchas enfermedades. Ponerle al niño todas las vacunas recomendadas antes de los 2 años es la mejor manera de protegerlo de enfermedades infantiles graves. Acercarse al Centro de Salud de Guamaní se lo hace con toda confianza por el buen trato que brindan sus profesionales, explica Soraya Quispe, madre de familia que se acercó a poner a su hijo una vacuna de refuerzo. Niña, los 2 meses y ahora le toca la vacuna de los 4 meses. Entonces, otra dosis que tiene que ponerse y a los 6 meses otra dosis. ¿Le han puesto la vacuna para evitar la poliomielitis? Sí, sí, eso es para evitar el parálisis, la poliomielitis. Ya, ¿y cómo está el niño ahora? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le han tratado acá? Está bien, me tratan muy bien, tanto a la mamá como al niño. Y nos explican bien para qué es las vacunas. Y también nos tratan amablemente. Bien, entonces estas notas informativas desde el sur de la capital, del Centro de Salud de Guamaní, Juan Carlos. Datos muy importantes para ustedes, amigos oyentes. Tomen provecho de esta investigación, de cada uno de los programas que Hablemos de Salud hacen hacia ustedes para que puedan tener esta información previa. En este caso, sobre el tema de las vacunas, del esquema de vacunación básica. Y antes de terminar, quiero ya tomar este tema de fondo, estimado doctor. El sarampión, la difteria y la poliomielitis. ¿Cómo lo están manejando ustedes desde el distrito 1703 este tema? A nivel del país, el último caso de sarampión ocurrió en el año 2018, el año pasado, hace pocos meses. Sin embargo, fue una circulación de virus importado. Es decir, no fue un virus autóctono, ¿no es cierto?, que haya desarrollado cada niño que esté dentro del esquema ecuatoriano. El tema de la difteria, el último caso que hubo de difteria en el Ecuador fue en el año 2014, me parece que en Sumbagua, ¿no es cierto?, en la provincia de Cotopaxi, en el 2014, y en el caso de la poliomielitis en el Ecuador tuvo su último caso en el año 1990. Nosotros pretendemos ahora hacer una campaña de vacunación, así se llama, de cierre de esquema de vacunación de sarampión, poliomielitis y difteria. Sin embargo, de eso no es solamente con estas tres patologías, de estas tres enfermedades en la que nos estamos enfocando, sino en poner al día todo el esquema, prácticamente, ¿no? Pero con una profundización en este tema, en sarampión, poliomielitis y difteria. ¿Y a quiénes estamos nosotros investigando de manera más exhaustiva, llamémoslo así? Es a los menores de 8 años. Esta campaña inició ya, vamos, desde el 13 de mayo, vamos por los 15 días, y se prolongará por lo menos durante unas 10 semanas más. Entonces, lo que nosotros pretendemos es hacer un cierre del esquema de vacunaciones, especialmente de sarampión, poliomielitis y difteria, en menores de 8 años, haciendo los trabajos que les había indicado al principio, en establecimientos de salud, yendo a las poblaciones que están como fijas en los CNH, centros de creciendo con nuestros hijos, en los centros de desarrollo infantil, en las visitas a domicilio y en las microconcentraciones. Esta es la campaña que nosotros estamos actualmente desarrollando, el cierre de esquema de vacunación para sarampión, para poliomielitis y difteria, especialmente en los niños menores de 8 años. Recalcar, doctor, que no existe ningún tipo de alerta epidemiológica, nada más es un cierre de esta campaña de esquema de vacunación. Así es, está monitoreado suficientemente el tema del sarampión, la difteria y la poliomielitis. Pero sin embargo, nosotros queremos hacer este cierre del esquema de vacunación, les decía al principio, para estar protegidos como población. Si nosotros conseguimos un nivel alto y adecuado para que, ojalá no ocurra, hubiera algún virus importado, que fuera de poliomielitis o de sarampión, o alguna bacteria importada, como puede ser la difteria, entonces esta no circule, porque toda la población, en la gran mayoría, se espera que más del 95%, y ojalá fuera el 100%, esté suficientemente vacunada con las dosis al día y completas en los esquemas de vacunación para que pueda defenderse como población ante estos bichos, ¿no? Doctor, para ir terminando, hablamos de que nosotros tenemos el acceso a áreas rurales, amazónicas, Y aquellas localidades de mayor depresión económica, ¿no? Donde ustedes, por supuesto, llegan con la vacunación. ¿Puede estar aliado o está aliado incluso con el médico del barrio o funcionan aparte? ¿Cómo está este tema? Especialmente el médico del barrio hace las visitas en los domicilios y conoce aún con mayor detalle aún, las personas que, estando en calidad de vulnerables, las llamamos así, o prioritarios, y se encuentran, con el esquema incompleto, especialmente en este caso menores de 8 años, o personas que están también con riesgo y necesitan administrarse algunas vacunas, ¿no? Recalcar, doctor, muy muy importante, que la vacunación es 100% gratuita. Exactamente, esto no le cuesta ni un solo centavo. Uh-huh. Así es, ni un solo centavo. Así que la invitación, amigos oyentes, para que puedan acudir al centro de salud más cercano a nuestro domicilio. Al comienzo habíamos indicado algo, doctor, que necesitábamos llamar para obtener una cita médica. Pero en el caso de vacunación, ¿podemos ir directamente? Así es, no hay necesidad de hacer una cita médica para ir a acceder a las vacunas. Usted va en nuestro distrito, en el caso tenemos las unidades operativas, las llamamos así, usted tiene un horario que es generalmente desde las 8 hasta las 4 y media, generalmente, pero se puede extender de acuerdo a las necesidades de la población y además se hacen también las visitas domiciliares también, ¿no? Uh-huh. Datos muy importantes, amigos oyentes, si tenemos alguna inquietud, pueden comunicarse de forma inmediata a nuestras redes sociales, Ministerio Salud Ecuador, o si prefieren al Twitter, al @salud_ec. Les voy a compartir también un número telefónico, el cual es de la planta matriz del Ministerio de Salud, donde les pueden dar también mayor información al 38-144-00, es la extensión del Ministerio de Salud Pública, si tienen alguna inquietud adicional. Por supuesto, también las redes sociales del distrito 17D03 están abiertas para que ustedes puedan tomar estas inquietudes. Doctor, no es más que agradecerle mucho por estar acá presente en el programa Hablemos de Salud. Le dejo para su despedida y, por supuesto, para su recomendación a nuestros papitos que están escuchándonos en casa. El sarampión, la poliomielitis y la difteria son enfermedades que, si no se las trata, pueden hacernos mucho, pero mucho daño. El Ministerio de Salud está haciendo un cierre del esquema de vacunación. No se trata de que estemos en una epidemia, no es necesario que estemos en esta situación para hacer un cierre del esquema de vacunación y ponernos al día y estar previstos y estar suficientemente listos para alguna molestia de este tipo. Ojalá que no suceda, pero es preferible estar al día en el esquema de vacunación. Muy agradecido, doctor, por compartir con nosotros en este programa. Así que, amigos, fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando a nuestra salud. Buenas tardes, amigos. Permiso. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Cuídese. Un abrazo. Hasta pronto, amigos. Este programa, hija, todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.